fui a enamorarme de ti, mi amor. De febrero son las 15:40, hora y fecha del deceso de mi corazón. Aturdido por el ruido, no escucha bien el mensaje de su bello corazón. Fue mi amiga y solo Dios sabe que nunca quise herirla, pero inevitablemente me pasó. Imposible resistirme y entre llanto confesé que me moría por su amor. Que me perdone, pero ya no aguanto escuchar que como hermanos Dios nos quiso. Yo no puedo darle marcha atrás a este sentimiento sin morir en el camino. Qué estúpido creí que sentías lo mismo. Qué tonto fui al pensar que podrías enamorarte de tu amigo. Idiota que aconseja cuando ve a tu corazón herido. Dios, arráncame la vida, total me estoy muriendo, total ya no la tengo. Llévame contigo, desde el cielo seré el guardián de sus sueños. Dedico mi vida a morirme porque no me gusta lo que soy sin vos. Tan profunda es esta herida que me deja tu partida, ¿para qué seguir viviendo? Perdóname, no es culpa tuya, no quisiste hacerme daño, esto me lo inventé yo. Qué maldito es el momento en que pensé que tú eras piña, te juro que no lo entiendo. Qué estúpido creí que sentías lo mismo. Qué tonto fui al pensar que podrías enamorarte de tu amigo. Este idiota que aconseja cuando ve a tu corazón herido. Dios, arráncame la vida, total me estoy muriendo, total ya no la tengo. Llévame contigo, desde el cielo seré el guardián de sus sueños. Fallecida de febrero como a las 15:40, por tu amor.